sentirme bien. No me juzgues si no paro de ocultarlo. Dejaría todo esto a medio hacer por el miedo a poder sentir algo. Hoy las cosas no me duelen como ayer. No me juzgues si decido perdonarlo. Aún recuerdo cómo solía querer, desgastándome la piel, ya no volveré a caer en el abismo. Me enamoro por romanticismo. Tu amor no me puede alcanzar. Pienso que mi vida gira al revés. No me juzgues si no sé solucionarlo. A veces extraño mi forma de ser, esa que me hacía sentir algo. Antes que frágil prefiero ser distante. Prefiero ir a que puedas lastimarme. Aunque me sienta más duro que un diamante, más duro que ya no brille como y si tú quieres compartimos las próximas tres horas juntos hasta las 9 con Fórmula Fiesta y a partir de las 9 ya sabes que repasamos la historia de la música, las efemérides, las anécdotas y los grandes éxitos de la música, tanto internacional como nacional de todos los tiempos aquí en Canal Fiesta Radio, eso de 9 a 10 de la noche. Vamos a ver cómo están las temperaturas en esta tarde. Agradables y cielos despejados. 23 grados, que luce Huelva. 21 en Cádiz y también en Sevilla. 20 grados en Córdoba. 19 grados en Málaga y en Almería. 16 en Jaén y en Granada también. Vamos a ver el tráfico. Tráfico intenso en bastantes puntos de Andalucía. Las 7 en Málaga, Calahonda. Desde el kilómetro 1024 al 1021 hacia Las Lagunas. En la S30 del kilómetro 9 al 14, en Nueva Andalucía, en la 7 en ambos sentidos, hacia Almería del 1053 al 1050. Y en Nueva Andalucía, en la 7, desde el 1050, hay un punto en el que el carril derecho está cerrado, así que mucha atención, ¿vale? Vamos a ver también la 7 en Marbella, hacia Cádiz, desde el kilómetro 1047 al 1050 vas a encontrar bastante tráfico, como en Cancelada, en Málaga, del kilómetro 1061 al 1065 y en Almería, en la 7, del kilómetro 783 al 786. También en Málaga, la MA20, tenemos tráfico intenso del kilómetro 8 al 10 hacia Málaga Norte. Bueno, pues estos son los puntos de tráfico más intensos hasta ahora, 7-4 minutos. Estrenamos semana y lo hacemos, como siempre, por todo lo alto. Muy buenas tardes. Canal Fiesta. Con Carmen Benítez. En Canal Fiesta se vuelve a encender la radio musical de Andalucía. Lo nuestro no es por siempre, pero es todavía. Y ya se siente el frío aquí en Andalucía. Entre más años tengo, menos días me dura el verano.

Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Una llamada perdida, fácil se olvida. Tú puedes seguir, seguir rogándome. Tú puedes seguir, seguir. Seguir, seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé. Yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono. Cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, no llamarte, no. Para no llamarte, no llamarte, no. Para no llamarte, no. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, no. Para no llamarte, para así olvidarte. Bueno, preferí dejar el teléfono antes que borrar el número. Es una elección curiosa la de Aitana, de esta canción. Así empezamos a conocer a esta artista catalana. 7:20 minutos de la tarde, lunes 11 de noviembre. Ya estamos a estas alturas del año. Qué barbaridad, cómo corre el tiempo, ¿eh? Impresionante. Vamos a hacernos con un amuleto que nos venga bien, que nos proteja, que nos traiga suerte, fortuna. Este amuleto del argentino Diego Torres. En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte. Fuiste columna vertebral, tú la roca más fuerte. Todo lo que has hecho por mí yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité. Sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. No hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente. Porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda. Porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. No hace falta más, no hace falta más. Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más. Me sobran las ganas y no sé qué me da. Estamos juntos, todo se acomoda.

Vamos con Laura Pausini. Si tú te vas, chao.

Estación Musical de Andalucía. Bailo solo con el viento, él no pierde el compás. Bailo con mi soledad, que no me va a pisar. Bailo solo porque solo es como vine a este lugar. Cada muerto, cada espanto, cada vida que han robado, cada sufrimiento, cada enfrentamiento, colisión. Inmersión. Pongo de inmediato el modo protección. Me pongo a cubierto. He notado cómo mienten. Y no quiero más desastres. Veo dolor en todas partes. Y esa parte no la quiero para mí. Nunca me ha gustado bailar con el viento. Baila demasiado lento y me hace tropezar. Si te digo la verdad, nunca me gustó bailar en soledad. Pero a ver cómo me enfrento a esta vida que nos quita, que nos quita y que nos da. Nunca ha sido fácil. Por eso suave, bonita, envolvente, y la voz de Alejandro Sanz con palmeras en el jardín.

podemos dibujarles una sonrisa, ¿eh? La que se nos dibuja cuando empezamos a escuchar esta canción, esos amantes que nos dan un poquito de nostalgia, esos amantes como los de antes, que también contaban Mecano, y luego Ana Torroja hizo esta simpaticísima versión para así, para, digamos, recuperar esas buenas formas y que no pasen de largo. 8:33 en Canal Fiesta.

complacerte, nada es suficiente. Las siete maravillas ya no logran convencerte. New York no te divierte, París es muy corriente. Y ni las cosas simples fueron dignas de ofrecerte. Ya no puedo comprender tu amor. Me cansé de darte todo lo que soy. El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa que dure cuatro fines de semana para invitar a quien no te gustaba. El día que te vayas, detrás de ti será lo que sobraba, tu mal humor y hasta tus pocas ganas. Me volverá la suerte y voy a hacer las cosas que yo quise desde siempre. Perderme de repente, sin miedo a que te quejes. Salir de la rutina sin tener que condenarme. Ya no puedo comprender tu amor. Me cansé de darte todo lo que soy. El día que te vayas, voy a montar está en la casa que dure cuatro fines de semana para invitar a quien no te gustaba. El día que te vayas, detrás de ti se irá lo que sobraba, tu mal humor y hasta tus pocas ganas, y quedará la puerta bien cerrada. El día que te vayas, el día que te vayas. Esta manera de afrontar el día que te vayas con Bustamante. Todo con mucha sinceridad, ¿eh? Y que no falte. Aquí llega este nuevo éxito que nos propone Ana Elisa y que sé que te gusta mucho. Para ti, aquí, en cada fiesta, sinceramente. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque ocho lunas negras nunca me perdonan. Y yo me lo merezco, si quieres la verdad, tan solo la verdad. Te lo digo sincera, puede que poética, porque me siento mal. Y sé que dolerá, como morirme ya, aunque no va a pasar. Estoy temblando siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres cierto.

Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en esta hora a la que le dedicamos pues, esa pasión que nos genera la música, los artistas, los éxitos que han pasado por nuestra vida, éxitos de todo tipo en los que nos sumergimos para traernos sensaciones y poner ese broche final a este lunes 11 de noviembre 2024. Vamos a comenzar con un super éxito. Martica con la producción de Prince. Esta mujer que se vio desbordada por el éxito y que se alejó completamente de ser el foco de atracción, de ser un centro en el que todo el mundo ponía sus miradas. Y padres cubanos, nacida en Los Ángeles, Marta Marrero, así se llamaba Martica. Si lo hacemos esta noche, se llama Música. 9:04. Vamos con las efemérides. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness. El 11 de noviembre de 1957, Jerry Lee Lewis publicaba este single, Great Balls of Fire, una de sus canciones más conocidas, escrita por Otis Blackwell, Jack Hammer. 1957 se lanzó esta canción con este artista desenfrenado, de gran personalidad, y que además pues tuvo su película protagonizada por Dennis Quaid en los 80, Jerry Lee Lewis. 95. Esto es Canal Fiesta Radio, vamos a seguir en los 60. El día como hoy, 11 de noviembre, corría el año 1964. Tom Jones grababa esta canción, que también es uno de sus mayores éxitos y que nos saca una gran, gran sonrisa. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? Gran amigo de Elvis Presley, Elvis admiraba muchísimo a Tom Jones por su voz y también por su forma de ser. Era un poquito mujeriego. Y bueno, y era conocido el tema anecdótico de que en sus conciertos pues sus fans le lanzaban ropa interior a este gran, gran artista, que además era vendedor ambulante antes de dedicarse a la música. Tuvo varios trabajos y a ver, es una de las voces más poderosas de la música de todos los tiempos. It's not unusual, Tom Jones. Las 9 y 7 minutos. Seguimos contándote cosas que sucedieron tal día como hoy. Canal Fiesta Radio. El 11 de noviembre de 1958 nacía en la localidad coruñesa de Bolmorto Luz Casal. Hoy es su cumpleaños. Vamos a celebrarlo aquí en Canal Fiesta Radio, deseándole todo lo mejor y trayéndonos uno de sus éxitos que nos lleva directamente a los años 80. Sé que no resulta fácil, pero es mejor así. Debemos hacernos dignos, tú de mí y yo de ti. Si superamos la prueba, ya no podremos dudar y emprenderemos la huida juntos a través del mar. Puede que a veces te asalten el miedo y la oscuridad. Fías de mí, no te ahogará la soledad, porque yo seré tu norte, tu esperanza. aquel disco encontrábamos esta canción, Quiéreme aunque te duela, o ese día marrón. Rockera y sorprendente, una de las artistas fundamentales de la música de nuestro país, con esa voz tan personal, tan única. Luz Casal. Vamos haciendo surf a través de la música y las canciones. Vamos repasando cosas que pasaron tal día como hoy. Nos vamos al 69. El 11 de noviembre, Jim Morrison era arrestado por el FBI en Phoenix, Arizona, por embriaguez en un avión de camino a un concierto de los Rolling Stones. El cantante de Doors atravesaba un momento complicado a nivel personal, con varios problemas con la justicia norteamericana. Bueno, cuando estuve en París, además, pasé por ese cementerio de Pierre Lachaise y me costó encontrar esa tumba, que además está, digamos, protegida para que nadie más se acerque y que tiene, pues, muchos recuerdos, ¿no?, de las personas que pasan por ahí. Vamos a quedarnos con este Light My Fire, que tuvo no pocas versiones en la historia de la música. Y bueno, yo me quiero quedar con una voz que a mí me parece súper impresionante, la de Shirley Bassey, ¿no? Y esta sensualidad de esta mujer que queda impregnada en este Light My Fire original de The Doors. Pues nos vamos a quedar un ratito con este éxito. El año 1977, un 11 de noviembre, la banda Status Quo publicaba el disco Rocking All Over the World. Y la canción, la que le da título genérico, está escrita por John Fogerty, líder, guitarrista y cantante de la legendaria banda californiana Creedence Clearwater Revival. Así, tan rockeros, tan fantásticos. Rocking All Over the World. Muchos éxitos de esta banda Status Quo, siempre pues te imprimen energía, ganas, y a lo mejor si estás preparando la cena, pues estás ahí en la cocina inspiradísimo, inspiradísima con Status Quo, que suenan para ti aquí en Canal Fiesta Radio, donde nos traemos todos los éxitos y vamos contándote cosas, haciéndote compañía y cerrando este lunes de gran manera, de gran forma, con estos ritmos que te hacen, pues bueno, sacar tu lado más rockero, sin complejos. Whatever you want, lo que tú quieras. Barney. Has tenido la oportunidad de verlo en directo. No se retira y hace muy bien, ¿eh? En 2002, tal día como hoy, salía el álbum Back in the Use. Un recopilatorio de grandes éxitos, que son muchísimos para una de las carreras más dilatadas de la historia de la música. Vamos a seguir con otro recopilatorio que se publicaba el 11 de noviembre de 2003. Bruce Springsteen, que puso banda sonora a esta película maravillosa, protagonizada por Tom Hanks, por Antonio Banderas, que emociona, y ya de por sí emociona su banda sonora original, Streets of Philadelphia. Artistas favoritos, eso nos fue en 2021. En 2016, el 11 de noviembre, Franco Battiato publicaba Live in Roma, un directo que recoge dos conciertos que dio en Roma en ese año 2016. Ya te digo, un artista interesante y trascendente. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. En antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no me pasa mal cambiar. Centro de gravedad permanente. Benítez en Canal Fiesta. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. De Tintín y ellos que tiran mucho de literatura para hacer sus canciones, por ejemplo de aquel cuento de Boris Vian, el lobo hombre en París. Siempre que te adentras en la música de la Unión encuentras pues eso, ese guiño, ¿no? a esos lugares mágicos y a esa literatura universal. Sildavia, dentro del disco Mil Siluetas. Esto es Canal Fiesta Radio, 20 minutos serán las 10 de la noche. Vamos a quedarnos con un éxito de Take That, esa boy band en la que surgieron, pues bueno, voces tan estupendas como la de Robbie Williams, que cantaba precisamente este School y ti, Magic. Spirits move me every time I meet you. Whirling like a cyclone in my mind. You're my lifeline, angel of my lifetime. Answer to all answers I can find. Baby, I want you. De Cristina Aguilera, que seguro te suena muchísimo, es para ponerte tus mejores galas y marcarte un baile con este Lady Marmalade. Yeah.

Por España en 2025, ¿no? En el norte la tendremos en Barcelona y en La Coruña. Una artista con garra. Hace ya tiempo que no le escuchamos nada nuevo, pero desde luego en su momento fue todo un icono, un referente, ¿no? De esa libertad, esas ganas de comerte la vida. Y hablando de salir a la vida y no quedarte en casa demasiado tiempo, la vida está en la calle y te la encuentras. Y te llevas tu canal Fiesta Radio en tus orejitas fantásticas. I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you want. You are. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Con este ritmazo de Lady Gaga, que está presentando estos días la película Joker, la nueva versión. Persona bastante luminosa, ¿eh? Vale, para todo, ¿vale? Para cantar, para interpretar, y lo hace todo muy, muy bien. ¿Me recuerda a alguien? No sé, a gente que tengo en Málaga, que no sé si están por ahí. Sí, sí. Hombre, está, está. Por hemos aquí, tenido ¿no? un día muy intenso y no hemos tenido ni para decirte, estamos aquí, lo siento. Bueno, ¿qué se ha pasado con el día tan intenso de lunes? Ah, porque estamos grabando cosas para mañana, porque hay invitados que no pueden mañana. En fin, que hemos tenido unas dos horas previas al programa intensas, lo que te he apretadita. Dicho. Y yo he estado viendo presupuesto para ponerme pelo. Pero no, con su tema. Pero no compensa. No, no compensa. Pero ¿cuánto pelo te quieres poner? Hombre, me quería poner mucho. Porque si te pones solo para la mitad de la cabeza, la verdad es que queda fatal. Bueno, entonces digo, jugadores de fútbol. Claro, esto, yo he dicho, pero esto no va por, a ver, por plantas o. Va por o cómo pelo. Va por pelo. Es una cosa tremenda. Entonces, claro, pues es un dineral. Es un dineral que ni quiero ni me voy a gastar en eso. Porque del disgusto se me vuelve a caer otra vez el pelo. En fin. Yo dimito. No, hombre, no dimitas, no dimitas. Oye, si, si he pedido presupuesto para ti, chalao. Ya está. Hoy es el 11 del 11. Si me toca ¿sí? el cupón ese del 11 del 11, ya sí. mañana te lo dejo a este en exclusiva. Pero y en con pelo o sin pelo. Yo me voy a las Maldivas. ¿Le haces el regalo o qué? Yo me voy a las Maldivas. Aunque esté calvo. Hasta luego, Zapico. Zapico se va. Bueno, pues eso. Bueno, una buena forma de empezar el lunes. Sí. Los lunes son así un poco locos también. ¿No nos vas a preguntar de qué va el programa? No, no me va a dar tiempo. No lo vais a contar ahora a las 10. Tenía sí. yo... Pero era más importante lo del pelo. Es que estaba ya con el pelo un poco ya. Es un pelo precioso. Un pelo bueno. precioso. Uno. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós. Andalucía a las 10. Tenía preparada la pista con... Una pista con premio. Pasa rico soltera. O vaya pista, tío. Estoy suelta. Oro parece y plata no es. Bueno, pues hoy el programa va a ir de esto sí o sí. Y es que, por si no lo sabéis... cada vez somos más los... Bueno, somos más, no. Son mayores los tíos. Perdón. Uy. Es que no, pero es que yo he estado pensando hoy y yo para las estadísticas... Pero sí, no hemos dicho todavía de qué va el programa, sí, ¿eh? Sí, soy soltero, porque yo soy soltero en la realidad. O sea, en mi DNI soy soltero. Yo estoy en esta estadística. El programa de hoy, porque todavía no lo hemos dicho, va de soltero.